Nadie me había mirado con la luz de tu mirada. Nadie me había tocado con la seda de tu piel. Solo tu corazón de ángel, solo tú. Solo tu corazón de ángel, solo tú. Nadie me había confiado sus secretos sin condición.